Para participar en el acto de otorgamiento del Premio Internacional Kim Jong-il, llegaron a Pyongyang el día 14 el secretario general del Consejo del Premio Internacional Kim Jong-il, Mukesh Sharma, y su comitiva, el director de dicha organización, Henny Masiko, quien es también director general del Comité Africano de Estudio de la Idea Juche, y el director del secretariado del Instituto Internacional de la Idea Juche, Kenichi Ogami, y su comitiva. Anteriormente a esto, vinieron Alexandro Prokhanov, redactor jefe del periódico ruso Zavtra, quien es también director del Consejo del Premio Internacional Kim Jong-il, y su comitiva.